cuando yo era un chavalillo que ni sabía fumar. Ya te quería serranago, un cariño formal. Y cruzaba los cercaos de noche con afición. Yo quería ser torero y darte mi corazón. Será mi novia gitana, la más bonita de todas, pues tiene gracia y salero de pandereta española. Y vendré con mi guitarra a cantarte mi pasión, y te diré que te quiero con toda mi alma en una canción. La Virgen no quiso que yo fuera matao, ni una corna traicionera de los ruedos me alejó. A cambio me dio la fama haciéndome un cantao, y ahora lo mejor del mundo te traigo en esta canción. Gitana, la más bonita de todas, pues tiene gracia y salero de pandereta española. Y hoy vengo con mi guitarra a cantarte mi pasión, y te digo que te quiero con toda mi alma en una canción. Y te digo que